La Mancomunidad de Municipios en la Sierra de Cádiz va a poner en marcha una serie de jornadas informativas con el objetivo de difundir y acercar la marca de calidad agroalimentaria Sabor a Sierra, Pueblos Blancos, acercar, como decimos, esta marca a los productores locales, artesanos y personas que, bueno, cuenten con proyectos vinculados a nuestra zona para dar a conocer pues cómo formar parte de esta marca. Vamos a llevarles todos los detalles al respecto porque dentro de esas sesiones informativas que van a tener lugar en distintos puntos de la sierra, arrancan hoy en concreto en nuestra localidad. Hoy a partir de las 6 de la tarde en el Colegio Fernando Gavilán van a iniciarse esas jornadas, como decimos, con el objetivo de ofrecer a los asistentes información detallada sobre este proyecto, los requisitos, los beneficios de formar parte de esta marca. Y bueno, pues nosotros, para aquellas personas que puedan estar interesadas y en general para conocer en qué consiste el proyecto de la marca de calidad agroalimentaria Sabor a Sierra, Pueblos Blancos, vamos a conversar durante los próximos minutos con José Ramón Teixeira, es técnico de la empresa consultora que en este caso pues está acompañando a la Mancomunidad de Municipios en este proyecto dentro de que sería el plan de comunicación y diseño estratégico. Así que, sin más, saludamos ya a José Ramón, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos estos minutos. Ya decimos, teníamos especial interés en el día de hoy por la sesión informativa que va a tener lugar esta tarde, pero si te parece, José Ramón, antes de entrar en estas acciones que se van a desarrollar, para todas aquellas personas que nos estén escuchando, ¿cómo podemos explicar qué es esta marca de calidad, qué es este proyecto, ¿no? De marca de calidad agroalimentaria Sabor a Sierra Pueblos Blancos. Bueno, pues la marca Sabor a Sierra es un proyecto, que es una iniciativa de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, que tiene como objetivo, bueno, pues reconocer e identificar lo que ya tiene valor, ¿no? Vivimos en un mundo en el que las marcas están presentes en nuestro día a día y el objetivo del proyecto básicamente es que los consumidores reconozcan los productos que tienen como origen la Sierra de Cádiz o al menos alguno de las fases del proceso de producción, bueno, y otorgarles una identidad propia, ¿no? Ya se lleva mucho tiempo trabajando en la sierra con productos de mucha calidad, pero en muchos casos no se reconoce ni la procedencia ni el lugar donde se fabrican, ¿no? Entonces, bueno, para la mancomunidad y para muchas instituciones es importante dar ese reconocimiento y esa visibilidad a través de una marca. Así que de esa forma, ¿no?, nacía este proyecto impulsado por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Hay que decir que además, ¿no?, intenta pues apostar por los proyectos, evidentemente, de nuestra comarca, dar impulso a esa serie de iniciativas y además incluso pues apostar por proyectos sostenibles, ¿no? Apostar por esas empresas más cercanas a nosotros. Sí, correcto. La verdad que todo el mundo tenemos la sensación de que en la Sierra de Cádiz ya se hacen las cosas bien, ¿no? Pero igual es necesario también una marca, ¿no? Para visibilizar ese trabajo que hay detrás de lo auténtico, ¿no? Que se produce en la sierra, para mostrar eso diferencial, que es lo que distingue al territorio, y también, ¿por qué no?, para impulsar el futuro rural, el relevo generacional, ¿no? Yo creo muchas veces las marcas contribuyen también a la entrada de nuevas empresas, a hacer más atractivo también ese relevo generacional, ¿no? Que la gente tampoco tenga que abandonar su territorio para irse a otros lugares. Yo creo que en realidad la producción de los alimentarios, de los artesanos, en un mundo en el que nos vemos desbordados también por importaciones de muchos países, de productos de países diferentes, ¿no? En el que la gente entienda el valor que tienen las cosas que se hacen en la Sierra de Cádiz, para nosotros es súper importante. Así que es un proyecto para, evidentemente, ¿no?, el exterior, para que nos conozcan, pero incluso para nosotros mismos, ¿no?, aquí en la comarca de la sierra, para que sepamos valorar lo que tenemos, de hecho seguro que lo valoramos, pero también para que sepamos identificar cuáles son esos productos. Claro, de hecho, yo creo que una de las cosas también que nos gustaría transmitir a lo largo de esta jornada y a lo largo de la comunicación que estamos haciendo es que el proyecto y esta marca nace y se impulsa desde las instituciones, pero se construye desde el territorio, ¿no? Al final yo creo que las marcas tienen sentido cuando se crean desde la comunidad, ¿no? Cuando la comunidad es la que cree en la propia marca y la valora. Entonces, que la gente en Ubrique, en Olvera, en Prado de Rey, en todos los pueblos que componen la sierra, sean porque lo que hacen al final muchas veces no se valora lo que no se conoce, ¿no? Y por nuestra parte también intentamos aportar esa visión y esa difusión, esa comunicación, para que lo que ya se está haciendo se pueda visibilizar, ¿no? Entonces, bueno, es súper importante lo que decías tú también, ¿no? El hecho de que esto no es algo que nace solo de las instituciones, desde arriba hacia abajo, sino que con estas jornadas también pretendemos identificar qué necesidades tienen las empresas, cómo la marca les puede ayudar, cómo les puede ayudar a vender más, cómo les puede ayudar a comunicar mejor, cómo les puede ayudar a llegar a más sitios, a nuevos canales de comercialización. Y ese sería un poco el objetivo que perseguimos durante estos días. ¿Cuánto tiempo se viene trabajando en este proyecto y qué se ha hecho hasta ahora? Bueno, este proyecto lleva desde el 2024 que arrancó, forma parte de un proyecto mucho más amplio de sostenibilidad turística, que también impulsa la Mancomunidad con fondos europeos, y en este caso en concreto el impulso de la marca llevamos trabajando más de 9 meses, tiene continuidad hasta el año 2026, probablemente hasta el 2027 con fondos de la Diputación. Y bueno, el objetivo que hemos tenido hasta ahora es identificar qué empresas pudieran estar interesadas en adherirse a la marca. Se crea una página web, www.saborasierra.org, a la que invito a todas las empresas interesadas que echen un vistazo y vean un poco cuáles son los beneficios de unirse, de adherirse a la marca. Y después hay otra empresa consultora que está haciendo la certificación de esas empresas que ya están interesadas, que hay más de 25 empresas que ya se han unido a la marca. Entonces, bueno, estamos en una fase en la que estamos ahora lanzando esa campaña de comunicación para que las empresas conozcan la marca, se puedan unir a la marca y empiecen a utilizar esa identidad que se ha generado, ¿no? Se hizo el logo, la campaña de comunicación, y bueno, ahora lo mismo estamos en esa fase, digamos, de consolidación y crecimiento de la marca. Así que todavía en fase embrionaria, ¿no?, puesta en marcha de lo que es este proyecto, y por tanto, muy importantes las jornadas que van a tener lugar estos días en distintos puntos de la comarca. Si te parece, recordamos, ¿no?, en qué lugares vais a estar partiendo hoy desde aquí mismo, desde Ubrique. Sí, empezamos por Ubrique hoy. Mañana estamos en Olvera por la mañana, por la tarde en Alcalá del Valle. El miércoles estamos en Prado del Rey y el jueves terminamos en Bornos. Y bueno, con respecto a lo que decía antes, sí, me parece muy interesante el incidir un poco en que al final las marcas, este tipo de marcas, el futuro es lo que quiera un poco el territorio. Si el territorio, si las empresas consideran que esta marca es relevante y le aporta valor, pues la marca tendrá mucho futuro y mucho éxito. Y nosotros trabajamos un poco por eso, ¿no? Que la gente al final entienda la marca como suya. La marca de calidad, que hay, bueno, algunas muy destacadas, y como decías, ¿no?, al final se trata de lo que quieran las propias empresas, si quieren darle la importancia que se merece o el apoyo suficiente a lo que es esta marca de calidad que aglutina toda la comarca de la sierra. Decías que por el momento hay una 20-25 empresas ya que forman parte del proyecto. Sí, ya hay 25-26 empresas que ya se han adherido a la marca, que tienen ya el material promocional. Dependiendo del tipo de empresas, pues se le da a lo mejor pegatinas para el packaging, se le da un soporte para que lo puedan poner en sus instalaciones. Al final el objetivo es que los consumidores que puedan acercarse a sus instalaciones sepan reconocer que en esas instalaciones se produce o hay productos de calidad asociados a la sierra de Cádiz. Al final, como hablábamos antes, ¿no?, la importancia de las marcas que se vayan reconociendo para que cuanto más reconocibles sean, más valor tengan. Ahora mismo lo que le da poder a las marcas es el valor también que le dan los usuarios, y al final por eso es tan importante que cuantas más empresas adhieran a la marca, más fuerte será, ¿no? Más presencia tendrá en el territorio y la gente valorará mucho más, los productos serán mucho más caros y al final se venderá mejor. Ese sello, ese logo, ¿se está ya imprimiendo en artículos de consumo o todavía no? ¿O no se ha llegado a eso? Sí, bueno, el sello ya se ha hecho la solicitud de registro a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y bueno, ahora mismo está en fase de registro, y ya las pegatinas y el material promocional se está distribuyendo entre aquellas empresas que ya se han adherido a la marca. Al final está claro que la competitividad por parte de las empresas de la sierra pues recae en su calidad, ¿no? Y eso es lo que tienen que destacar, no se puede competir en otra serie de factores que seguro que tienen grandes empresas de distintos puntos del país o del planeta. Así que contando con los mejores productos y con la mejor calidad es desde luego lo que hay que poner de relieve, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que cuando hicimos las fases de investigación del proyecto, y al final te das cuenta un poco con todos los informes y barómetros de opinión, y entiendes un poco que el consumidor, hay una tendencia clara a valorar los productos de calidad, los productos artesanos, los productos de cercanía, los productos de kilómetro cero. Al final, en la Sierra de Cádiz hay muchísimos productos, muchísimos servicios también, que tienen esas características, ¿no? Entonces, muchas veces lo importante es saber vender bien esos productos. Entonces, en nuestro caso, yo creo que la marca Sabor a Sierra puede contribuir también a darle ese plus de visibilidad a muchos proyectos, a muchos productos que tienen una calidad enorme, pero que muchas veces no llegan bien al mercado, ¿no? Entonces, como tú decías anteriormente, al final en precio no vamos a poder competir con muchas empresas y con muchos países, pero es que esa no es la intención. Así que sabemos ya que los consumidores valoran muchas veces por encima la calidad del producto que el precio. Entonces, bueno, hay un nicho de mercado ahí bastante interesante para poder dirigir esos productos de la Sierra de Cádiz, que son productos de mucha calidad, y poder posicionarlos en el mercado con un mensaje diferente, ¿no? Que en este caso sería la calidad, la sostenibilidad, la cercanía, el apoyo también, ¿por qué no?, a lo rural, ¿no? Que muchas veces parece que solo las cosas que se hacen en las grandes ciudades son las que tienen valor, ¿no? Y defendemos un poco eso también, que forma parte de la cultura, de la historia, de la tradición. Así que apuesta por la calidad, no hace falta tanto por la cantidad o el precio, ahí es imposible competir, pero sí a través de la calidad, y eso tiene que ponerse de relieve, por ejemplo, a través de estrategias como esta marca Sabor a Sierra. Decíamos, distintas jornadas informativas que hoy comienzan en Ubrique a partir de las 6 de la tarde, recordemos, en el Colegio Fernando Gavilán. José Ramón, ¿para quién va dirigida esta jornada? Bueno, esta jornada va dirigida a todas aquellas personas, entidades, empresas que consideren que pueden verse beneficiadas por la adhesión a la marca, o que crean que difundir la marca también les puede ayudar. Hablamos de empresas agroalimentarias, hablamos también de empresas de servicios, empresas de turismo, empresas de artesanía. Cualquier empresa que esté instalada en el territorio, importante que alguna de las fases o todas las fases de la producción o de entrega de ese servicio se desarrollen en la Sierra de Cádiz. No nos vale alguien que tenga un negocio, digamos, que compre productos en China o en otros sitios de Europa o en otros sitios del mundo y que lo ofrendan sus instalaciones. Al final, la marca lo que persigue diferencia un poco los productos que se fabrican y se generan, tienen como origen la Sierra de Cádiz. Estamos hablando de productos agroalimentarios, los que podrían acceder a esta marca. Sí, ahora mismo si hay referentes parecidos, podría ser también en Galicia, existe Galicia Calidades, que engloba productos agroalimentarios, productos artesanos, productos de turismo. Al final lo que es el objetivo que tenemos un poco es diferenciar los productos que hay en la Sierra de Cádiz de otros de otros orígenes o de otros puntos geográficos, ¿no? Entonces, bueno, animamos a todas aquellas empresas que estén en el territorio y que quieran conocer un poco cuáles son los beneficios de pertenecer a esta marca, y que se acerquen a las jornadas y bueno, y escucharemos cuáles son sus necesidades también. Como decíamos antes, esto es la construcción de la marca, es un proceso participativo que está en constante evolución, y bueno, para nosotros es súper importante también escuchar qué necesidades tienen las empresas para que la marca vaya de la mano con las necesidades que tienen las empresas. Estoy pensando, evidentemente, empresas de queso en nuestra localidad, productoras artesanales. ¿También podrían participar empresas del sector de la piel? La verdad es que cuando se conceptualizó la marca, la marca estaba pensada también para artesanos, ¿no? Entonces, bueno, en principio sí, y habría que ver después caso por caso, porque la marca tiene un reglamento de uso, cuáles de esas empresas se pueden adherir, ¿no? Pero sí, ahora mismo el objetivo de la marca es contar con productos agroalimentarios, con productos artesanos, y en eso entra productos de la piel, claro. Precisamente, te iba a preguntar por eso que comentas, ¿no? Aunque sea de forma genérica, ¿no? Pero ¿cuáles serían los requisitos a bote pronto para poder formar parte de esta marca para una pequeña empresa? Sí, bueno, los requisitos, como decía antes, son que el producto, en el caso de productos agroalimentarios, se origine en la Sierra de Cádiz, ¿no? En el caso de los quesos, en el caso de la carne, en el caso de los aceites. O en el caso de la artesanía, que alguno de las fases de la etapa de producción se realice en el territorio. Es decir, si la manufactura o el proceso de hacer un bolso o una cartera se realice en la sierra, no vale que se compre el material en otro sitio, se manufacture o se fabrique en otro sitio y solo se venda en la sierra, ¿no? Al final lo que busca potenciar la marca es generar un ecosistema de negocios que tengan un impacto y que creen un valor añadido en el territorio. Pues insistimos, 6 de la tarde, Colegio Fernando Gavilán, ahí tienen esa cita las personas interesadas, supongo que incluso abierto, ¿no? A personas que estén o quieran tener más información sobre este proyecto, aunque especialmente no a aquellos responsables pymes, de pequeñas empresas que quieran formar parte del mismo. Sí, como decía antes, yo creo que es importante volver a incidir en la parte de en el concepto de la participación, ¿no? Las jornadas están abiertas a cualquier persona que tenga interés en el territorio, en la Sierra de Cádiz, a cualquier persona que esté involucrada en algún proyecto económico que tenga relación con la Sierra de Cádiz, y a cualquier persona que quiera defender un poco la identidad, la cultura, la tradición y la economía de la Sierra de Cádiz. Así que animamos a todas las personas que puedan contribuir y hacer que la marca siga creciendo. Al final esta es una marca de todas las personas que viven en el territorio y el logo, digamos, es el final, pero todo lo que rodea a la marca lo construyen las personas que forman la Sierra de Cádiz. Así que la marca de las personas, al final las marcas no son solo de las empresas, sino de las personas que están detrás, de las historias que están detrás de esos productos, que yo creo es lo verdaderamente importante. Por el momento 25 empresas participantes. Veía, ¿no?, que dentro de esas acciones que se han desarrollado por el momento, pues hay un manual de calidad y un reglamento de uso, ¿no?, como es lógico en cualquier marca. Y a través de ahí, ¿no?, pues esos requisitos que nos has comentado, a través de ese manual de calidad y ese reglamento, pues se van desarrollando los trabajos de certificación, ¿no? Sí, correcto. Al final el resumen sería las empresas que están interesadas, bien a través de la web o bien en estas mismas jornadas donde tenemos información no solo online, sino de manera presencial, las que manifiestan un interés, se les remite la documentación donde vienen los reglamentos de uso, cuáles son los requisitos, y aquellas que están interesadas, pues hay una empresa que certifica, digamos, que ese reglamento de uso se cumple, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya se hace, firma el contrato con la marca de adhesión y se le entrega el material promocional, comerciante, pegatinas, placas, todo un abanico de materiales de merchandising que ayudan a hacer visible la marca, la parte final, digamos, ¿no?, del proceso. Hemos hablado de los trabajos desarrollados hasta ahora, estas jornadas informativas que llegan esta semana mismo. ¿Qué es lo próximo, José Ron? ¿Cuáles serían las próximas acciones? Bueno, las próximas acciones, yo creo que después de la jornada, una vez que sepamos cuál es la magnitud de las empresas que se han adherido a la marca, se comenzarán a realizar sobre todo acciones de promoción, ¿no?, de proyectar la marca, digamos, hacia el exterior desde el interior, ¿no?, campañas promocionales, que la gente empiece a conocer el valor de la marca, qué producto incluye la marca, qué empresas forman parte de la marca, qué aporta la marca al territorio. Al final, yo creo que la siguiente fase, que es la fase ya más de consolidación y crecimiento, depende mucho de la comunicación, sobre todo, ¿no? Yo estamos, como decía antes, rodeados de muchos productos, de muchos servicios en nuestro día a día, ¿no? Y el conocer cuáles son los valores y los atributos de cada marca es importante. Entonces, para nosotros es importante el poder transmitir y comunicar que esta es una marca que respeta la tradición, la cultura, el proceso sostenible, la producción integrada en una zona que tiene un valor ambiental y cultural enorme, y la siguiente fase tiene que ser de consolidación y crecimiento. Pero, como decía antes, al final esto es una marca que depende del territorio. Las empresas son dueñas de la marca al final, y las empresas son las que van a marcar un poco el futuro, ¿no? Y nosotros lo que estamos sembrando es esa semilla del futuro, la que estamos sembrando ahora en esta fase. Acciones siguientes, supongo, ¿no?, ya más dirigidas a el apoyo a la comercialización, incluso a la internacionalización de esos productores adheridos, ¿no? Claro, hay una fase del proyecto también en la que se presta asesoría o servicios de consultoría a esas empresas que están adheridas para poder exportar, internacionalizar esos productos y servicios que ofrecen, ¿no? Al final de trabajo con las instituciones, el ofrecerle también algún instrumento financiero que les ayude también a dar ese paso a la internacionalización, ¿no? Entonces, bueno, es importante que la marca se conozca en el territorio, como decía antes, desde dentro hacia afuera, ¿no? Que la gente tenga un interés en la marca, que la gente haga suya la marca, que la gente entienda que la marca es un proyecto del territorio, y a partir de ahí que desde la sierra hacia el mundo, ¿no?, se proyecte toda esa calidad y toda esa historia y toda esa cultura que hay en la sierra hacia todo el planeta, ¿no? Entonces, bueno, establecer bien los cimientos, ¿no?, de la marca, no querer correr demasiado, y poco a poco que la marca se consolide, que la marca vaya creciendo y que la gente valore la marca por los productos de calidad que ofrece. José Ramón, ¿tenéis algún reto, alguna cifra en mente? 25 empresas por el momento, ¿hasta dónde queréis o creéis que se puede llegar? La verdad es que en esta primera fase estamos superando con creces los retos que nos habíamos marcado, ¿no? Porque al final el problema de este tipo de marca es que hay muchas iniciativas que después, digamos, que mueren en la orilla, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que la gente haga suya la marca, que crean la marca y que vaya creciendo poco a poco. Para nosotros, al final, más que cifras, o sea, es mucho más interesante que haya 50 empresas, pero que esas 50 empresas estén consolidadas, que crean en la marca y que se sientan orgullosas de formar parte de la marca, más que haya 200 que no crean en la marca y que dentro de 100 meses la marca se caiga, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la fase de comunicación y de información, ¿no?, para que la gente entienda cuál es el impacto que tiene la marca y cómo pueden ellos crear marca, ¿no? Muchas veces entendemos las marcas como algo cerrado, ¿no? Y durante los últimos años estamos viendo que las marcas que tienen más éxito son aquellas que son capaces de crear comunidad, ¿no? Una marca no es algo que yo creo y que hago que todo el mundo que vendo, sino una marca desde el enfoque que le estamos dando al proyecto, ¿no? Una marca es algo que se construye en comunidad, que construimos una comunidad que comparte unos mismos valores y que es la que compra esos productos, ¿no? Y el objetivo, yo creo que tiene que ir un poco en esa línea, ¿no? El que la gente entienda que la marca es suya, ¿no? Que las cosas hay que hacerlas desde el respeto, desde la honestidad, desde el cariño por el territorio, y que eso, esa calidad y ese valor es lo que le va a dar reconocimiento internacional y lo que le va a dar importancia a la marca. Supongo que esta tarde, en ese encuentro informativo, pues daré respuesta a todas las dudas, por supuesto, que se vayan planteando, pero otra cuestión más para esos artesanos que nos estén escuchando, responsables de firmas agroalimentarias, ¿tiene algún tipo de coste formar parte de la marca? ¿Hay que realizar alguna inversión? No, en esta fase la asume totalmente la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, un proyecto, como decía antes, financiado con fondos europeos, no tiene ningún coste. La Mancomunidad se hace responsable del proceso de información, del proceso de comunicación, del proceso de certificación, y las empresas lo único que tienen que tener es un producto que cumpla los requisitos para poder adherirse a la marca y empezar a utilizar el material que se les va a entregar para que, bueno, para, como decía antes, que la marca siga creciendo. Y bueno, esta tarde, como decía, pues explicaremos un poco cuál es el desarrollo de la marca, cuáles son los beneficios, de forma más detallada, y resolveremos dudas, las dudas que puedan ir surgiendo, que a nosotros también nos ayudarán, por otra parte, a seguir comunicando mejor y a seguir desarrollando el proyecto con mayor solidez. Lo que está claro que esta marca de calidad suma, ¿no? Es un complemento para cualquier pequeña empresa. Al final es un escaparate más y es una forma de verse reforzada, ¿no? Bajo un paraguas del saber hacer de toda una comarca. Sí, a ver, normalmente estábamos en la fase diagnóstica, y entiendes un poco, hay muchos tipos de empresas, ¿no? Pero hay un tipo de empresas también que hay en la Sierra de Cádiz que no tiene una capacidad de comunicación y de proyección al exterior porque en su día a día está desbordada, ¿no? Yo creo que la marca, al final, en este sentido, ayuda mucho a abrir canales que muchas veces empresas pequeñas no pueden abrir, ¿no? Empresas grandes sí, pero empresas medianas y pequeñas, la marca les va a ayudar a tener, digamos, un servicio extra, un departamento extra, sin coste alguno, ¿no? Porque al final, al ser la Mancomunidad la que impulsa el proyecto, los recursos los pone la Mancomunidad y la marca se va proyectando hacia el exterior sin coste alguno para las empresas, ¿no? Entonces, o sea, nos parece interesante esta parte también porque yo creo que puede ayudar a muchas empresas que no tienen la estructura o los recursos necesarios para poder dedicar una parte de su día a día a vender en internet, a proyectar online, todas esas cosas que hacen, a darse a conocer, ¿no? Entonces, bueno, al final es un apoyo bastante importante a la hora de dar a conocer muchos proyectos que hay en la sierra, que son maravillosos y que de otra forma pues quedarían un poco más sin estar a la vista un poco del consumidor final. Muy bien, pues para ir finalizando, sobre todo los mensajes hasta ahora los hemos estado dirigiendo a los productores de nuestra zona, artesanos, pequeñas empresas que puedan estar interesadas en esta marca de calidad. Si te parece, José Ramón, también podemos enviar el mensaje a los consumidores, a todos nosotros como consumidores, a partir de ahora, desde ya, apostar por los artículos sabor a sierra, porque estaremos apostando por lo nuestro. Sí, claro, al final yo creo que es invertir en salud, por una parte, porque al final está asegurando con el reglamento de uso que tiene una serie de características que le aportan calidad y que tiene un valor diferencial. Y es apostar también por el territorio, es apostar por la cultura, porque sigan pasando cosas, porque se sigan escribiendo nuevas historias en el territorio y por darle valor a, sobre todo, a las personas que están detrás de esos productos y servicios. Muchas veces vamos al supermercado o vamos a una tienda y compramos un queso, un aceite, una mermelada y no sabemos quién está detrás de esos productos, ¿no? A nosotros nos parece súper importante el reconocimiento a todas esas personas que se levantan cada día con la ilusión de poner en el mercado un producto de calidad y que merecen todo el respeto por parte de los consumidores. Entonces, muchas veces, al final es un cambio de hábito, ¿no? Yo creo que las marcas constituyen también una oportunidad para cambiar hábitos y en nuestro caso, y comportamientos, ¿no? Y en nuestro caso, el objetivo también es que la gente entienda que detrás de una marca hay personas, que detrás de esa marca hay proyectos, historias maravillosas y bueno, que el consumir productos con sabor a sierra en el futuro sea sinónimo de invertir en las personas que viven en la sierra y en los productos de calidad que ya tenemos en la sierra. Muy bien, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Hoy queríamos informar sobre esta marca de calidad agroalimentaria Sabor a Sierra, que está dando sus primeros pasos, ya lleva un tiempo trabajando y que continúa en ello esta semana, además a través de distintas jornadas informativas que se van a desarrollar en diversos puntos de toda la comarca, comenzando hoy mismo, esta tarde, a partir de las 6 por Ubrique, con el Colegio Fernando Gavilán. Allí va a tener lugar este encuentro. Y simplemente, José Ramón, si te parece, ya para concluir, invitar a aquellas personas interesadas, que en definitiva, como tú comentabas, aparte de, por supuesto, productores, responsables de pequeñas empresas que quieran adherirse, ese es el objetivo principal, pero en definitiva a toda aquella persona interesada, ¿no?, en su territorio, en su zona, pues la invitación, supongo, ¿no?, para que acudan esta tarde. Sí, animamos a todas las personas interesadas en la marca, en el territorio, en conocer un poquito más cómo les puede beneficiar adherirse a la marca, cómo les puede beneficiar también el consumo de productos de sabor a sierra, que se pasen esta tarde por el colegio y por las instalaciones. Y bueno, nosotros estaremos encantados de atenderlos, de explicarles con detalle en qué consiste la marca y de escucharles, sobre todo, como decía antes, ¿no? Es importante incidir en la participación, que la marca va a ir creciendo en función de las necesidades que tengan las empresas y al final el objetivo es ayudarles a tener mejores productos y servicios. Pues esperemos que tenga un gran futuro esta marca de calidad. Al final depende de todos nosotros, como decía José Ramón, de nosotros mismos, si queremos darle ese empuje definitivo, ojalá que sea así. Y si te parece, José Ramón, estaremos muy pendientes, por supuesto, de próximas acciones que se vayan desarrollando al respecto de esta marca de calidad agroalimentaria de la Sierra de Cádiz, Sabor a Sierra, Pueblos Blancos. Esta tarde, esa jornada informativa, Colegio Fernando Gavilán, a partir de las 6, José Ramón Teixeira, técnico de la empresa consultora que está acompañando a la Mancomunidad de Municipios en el plan de comunicación y de diseño estratégico. Muchísimas gracias, por supuesto, por habernos acompañado. Pues muchas gracias a vosotros y por último decir que podéis hacer la información en www.saborasierra.org y en las redes sociales, en Instagram y en Facebook también, Sabor a Sierra. Así que nada, nos vemos esta tarde. Muchas gracias. Gracias, un saludo. Saludamos.